En la mañana kermesera, momento de darle la bienvenida al aire y saludarlo al titular de la Agencia de Comercio Exterior y Comex de La Pampa, Sebastián Lastiri. Sebastián, Pablo te saluda acá. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Sebastián, queríamos hablar con vos porque el fin de semana, bueno, se conoció el informe que de forma periódica arman desde Comex sobre las exportaciones pampeanas. A ver, sí. ¿Qué nos podés contar de esto último? A ver. Bueno, en el resumen de lo que vimos es que producto de la elevada inflación que todavía mantiene Argentina, con un 139% acumulado desde diciembre, de la asunción del nuevo gobierno, de diciembre de 2023 para acá, y con eso en promedio, con componentes como la energía, que para el sistema productivo, energía me refiero a no solo energía eléctrica, sino también gas y combustible, con aumentos de entre el 300 y el 500%, eso hizo que aumenten de forma desproporcionada los costos de producción de principalmente la agroindustria, la industria de la carne, la industria del aceite, la industria de la harina, genere eso junto con una caída de los precios internacionales, que eso por supuesto no obedece a ninguna cuestión local, sino a una cuestión internacional, hizo que, bueno, muchos de los negocios de exportación que se hicieron el año pasado, este año no se pudieran concretar, y hubo una caída de las exportaciones de las empresas que operan y exportaciones desde la provincia de La Pampa de un 25% en este primer semestre de 2024, que, bueno, contrasta con el crecimiento que había ocurrido entre 2019 hasta 2023, en el primer semestre, ¿no? Claro. Bueno, un poco también esta situación se complementa con un contexto recesivo nacional que hace que esas ventas que no se hicieron en el exterior tampoco se puedan hacer en el ámbito doméstico por la fuerte caída en el consumo, y bueno, esto pone en una situación compleja, te digo, principalmente a la industria agroexportadora de bienes con agregado de valor local, ¿no? Claro. Como es, ya te digo, la carne, el aceite, las harinas, que tienen un procesamiento en industrias locales. ¿Esos son los sectores más afectados por las de las exportaciones, o no? ¿O hay otros que tienen poco valor agregado y también sufren esto? No, también los granos, de hecho el trigo ha tenido una caída importante, tiene una cuestión bastante esporádica de algún negocio que se había realizado el año pasado y no este, a pesar de que a nivel nacional el efecto de que se terminó la sequía hizo que las exportaciones de cereales aumentaran, en el caso de las empresas que exportan en La Pampa hubo algunos negocios que no se pudieron cerrar por este efecto de la inflación, y también por otro efecto nacional que tiene que ver con este nuevo esquema comercial que ha propuesto el gobierno nacional, hace que la comercialización internacional de granos, que ya es una comercialización bastante concentrada, se concentre aún más, y eso hizo que algunas exportaciones, te reitero, de trigo y de algunos cereales procesados no ocurrieran este año y sí ocurrieron en el primer semestre del año pasado. Pero concretamente, sí, los granos han sufrido para algunas empresas exportadoras pampeanas alguna caída con respecto al año pasado. Claro. Sebastián, ¿ha perdido competitividad el producto argentino, producto de estas dos cuestiones que mencionabas, inflación y cada vez más caro producir en el mundo? Y bueno, esto afecta, bueno, por supuesto, también a La Pampa. ¿Es así? Sí, tal cual. Primero, la inflación es para todo el... Eso no requiere mayores explicaciones, sí. Parece que todo el mundo sabemos lo que se siente y lo que impacta la inflación en nuestro bolsillo. Lo que quizás no conocemos tanto por la vida habitual es que, bueno, esa inflación también hace que incrementen los costos con los cuales las empresas de la pampa que quieren exportar, las pymes pampeanas que quieren exportar, tienen que competir contra otras empresas del mundo. Claro. Y ese aumento de costos en dólares, lo reitero porque me parece que es importante, se habla mucho del efecto del peso y demás, pero bueno, acá estamos hablando de aumento de costos en dólares que están ocurriendo en la República Argentina, producto de un cambio de política nacional con respecto a los precios. Mencioné algunos, pero particularmente los precios de la energía. Eso implica que los mayores costos de energía eléctrica, de energía de combustibles y de gas, hagan que las empresas empiecen a tener algunos problemas, y si a eso le sumamos que cayeron los precios en el mundo de los bienes que venden, bueno, están en una situación compleja, en la cual, bueno, por ejemplo, el caso de los frigoríficos, el gobierno está trabajando muy codo a codo para de mínima garantizar los puestos de trabajo que empiezan a peligrar, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, si esto podría tener repercusión en los puestos de laburo que genera la industria. Por el momento, tanto la industria como el gobierno provincial están buscando o encontrando algunas soluciones para que no se transforme esta crisis de ventas y de costos, no se transfiera a pérdida de puestos de trabajo, pero la verdad es que la situación del sector, particularmente de los frigoríficos, que es la principal industria exportadora y la principal industria que genera empleo privado registrado en La Pampa, eso está en una situación muy, muy compleja, muy delicada, y en la que se están aunando todos los esfuerzos para justamente evitar que se transforme esta crisis en una crisis de desempleo, ¿no? O que se profundice la crisis de desempleo. Y antes se sostenía también un poco por el mercado interno, que ahora está destrozado. Es lo que te decía hoy, en otros contextos en los que las exportaciones pudieran haber tenido algún problema, se compensaba con el mercado doméstico. Claro. En este contexto, ninguno de los dos está pudiendo dar respuestas producto de la profunda recesión en la que está inmersa Argentina. En general, las situaciones, las crisis macroeconómicas de Argentina tenían esa característica. Había una fuerte devaluación, una caída del poder adquisitivo, entonces el mercado doméstico estaba bajo, pero la rentabilidad del negocio externo estaba alta. Hoy ninguna de las dos están en una buena situación, porque después de casi 10 meses de gobierno estamos en una situación con un tipo de cambio descontada a la inflación que es casi igual que el que teníamos antes de la devaluación de la asunción del nuevo gobierno, pero con una recesión, con una caída del nivel de actividad, que sacando el efecto climático del sector agropecuario por el fin de la sequía, estamos con una caída de alrededor del 5% de nuestro Producto Bruto Interno, con lo cual, y los ingresos, las ventas de las pymes están con caídas de entre el 10 y el 20%, o sea, una situación de una complejidad que la verdad es que pone a la economía en un nivel de estrés y a la generación de empleo en un nivel de estrés que realmente ya está alcanzando situaciones que esperemos que pueda revertir este gobierno, ¿no? Sebastián, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias, como siempre, por charlar. No, muchísimas gracias a ustedes. Sí, destacar, por ahí alguno leyó la estadística de INDEC, que también mide el origen provincial de las exportaciones. Tener una agencia provincial y una estadística propia justamente nos permite medir mejor para los intereses de la provincia y mejor para la actividad que tenemos que hacer para mejorar las exportaciones, justamente esta variable. INDEC tiene una metodología que no es que toma una medición del origen de las exportaciones, es decir, de dónde provienen las exportaciones que Argentina realiza. Yo siempre, para tratar de explicarlo no tan técnicamente, pongo el ejemplo de los granos, que es donde más se ve la diferencia. Un grano que exporta, que produce un productor pampeano, pero que lo exporta Cargill, Dreyfus o cualquiera de las multinacionales que operan granos, ese grano para la estadística de INDEC es una exportación de La Pampa, ¿sí? Tiene alguna validez porque justamente alguien tuvo que producir ese grano para que se exporte, pero no podemos, no es un objeto de nuestra política mejorar las exportaciones de ninguna de esas multinacionales. En nuestro caso lo que hacemos es medir las exportaciones de las empresas, principalmente pymes, más del 70% de las empresas que exportan de La Pampa son pymes, justamente medir las exportaciones que esas empresas hacen desde La Pampa, que tienen un mayor impacto en la generación de empleo, mayor impacto en agregar valor, y es justamente con quienes tenemos que trabajar para mejorar estos números, así que, o para ayudar a mejorar estos números, siempre y cuando la macro nacional lo permita. Claro. Ese elemento en este dato puntual fue muy visible, porque la estadística que teóricamente La Pampa daba para la exportación desde La Pampa era positiva, daba un aumento de las exportaciones pampeanas del 32%, del 38%, mientras que la realidad de las empresas que exportan de La Pampa es que cayeron un 25%. Esto es producto de esta metodología y que justamente nos permite saber con más precisión qué está pasando en las empresas que exportan de la provincia de La Pampa y tomar medidas en función de esa realidad y no de esta estimación en función de otros parámetros que no nos permiten, no nos permitirían tomar esas determinaciones. Así que es otro elemento que me parece importante que la comunidad sepa y también explicar esa diferencia, claro. Porque si alguno leyó la otra noticia va a decir, este está hablando de otra cosa. Está bien. Sebastián, te hago la última. La semana pasada trascendió una encuesta que hace UNILPA y hay un optimismo de industriales pampeanos de cara a lo que viene. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde crees que sale? ¿Por qué? Porque... Mira, bueno, el dato es un dato de relevamiento de expectativas. Creo que hay una parte, porque uno si mira los números, casi que está dividido por tercios, un tercio que lo mira con optimismo, otro tercio que todavía tiene esperanzas y otro tercio que lo está viendo con mucha preocupación. Dentro de lo de UNILPA estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la mirada tiene que ver con una expectativa de que a este gobierno le vaya bien, a pesar de que le está yendo mal. Me parece que es un poco mi resumen de la mirada. Y bueno, en la mirada de una parte importante de la industria pampeana que está justamente esperando con una mirada de positiva, en algún caso positiva total y otro caso mirando y evaluando a ver qué está pasando con este gobierno, ese futuro. Cuando uno mira lo que pasó para atrás, los números son al revés, digamos, casi un 70% que le fue entre peor e igual que como estaba antes. Y cuando mira las expectativas, se da un poco vuelta a esos números y hay un 30% que cree que vamos a estar mejor y un alrededor de un 30% y pico que cree que vamos a estar igual. Entonces, me parece que es un poco la mirada del empresariado y sobre eso es un relevamiento de lo que está mirando hoy una parte de la industria de la provincia de La Pampa con respecto a este gobierno nacional. Sí, claro. Sebastián, muchísimas gracias. Seguiremos, más vale, en las próximas semanas charlando. Bueno, que tengas buen día. Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Bien, pasaba Sebastián Lastiri, el titular de la Agencia de Comercio Exterior y Comex de La Pampa. 9:18. PTM.